Estamos recibiendo a Natalia Baxa, doctora en biología e investigadora, integrante de la red de agroecología de nuestro país. Natalia, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buen día, bien, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, en los últimos días la red de agroecología de Uruguay emitió una declaración de prensa con respecto a, digamos, una reunión que ustedes tuvieron el 25 de mayo a las 15 horas con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por ejemplo, pero ustedes titulan este comunicado "El gobierno miente". Queríamos hablar contigo para que nos cuentes cómo es esta realidad, qué es lo que está pasando. Bueno, eso es un evento más que viene pasando de hace casi un año, desde que el Ministerio inhabilitó a la certificadora de la Red de Agroecología. Bueno, obviamente preocupados por el tema, hemos tratado de tener reuniones con las autoridades y denunciar este tema. Y lo que aconteció la semana pasada es que, bueno, a partir de la presentación del Plan Nacional de Agroecología, que, bueno, justamente en el plan se busca fortalecer los sistemas participativos de garantías, bueno, eso se denunció en la presentación en el Parlamento, de que el gobierno está tomando otra vía de certificación. El ingeniero Bufa solicitó una reunión con la Red de Agroecología para hablar del tema. Y mientras estaba teniendo esa reunión, se nos dio a conocer un nuevo decreto que se aprobó el 24 de mayo sobre el Sistema Nacional de Certificación. Y este nuevo decreto no incluye los sistemas participativos de garantía, claro, que sí estaban incluidos en el decreto del 2008, que era el que estaba vigente hasta el momento. Natalia, una interrupción te hago para la audiencia, que tenga en cuenta que cuando nombra a Ignacio Bufa está hablando del ingeniero agrónomo, que es el subsecretario del Ministerio. Es una muy alta autoridad, ¿no? Y lo otro, que nos dijeras qué es la certificadora, porque mucha gente no sabe de qué hablamos cuando hablamos de la certificación y la certificadora. Bien, sí, como hemos tenido otras notas, capaz que igual está bueno hablar desde el principio. La certificación es una forma de corroborar que la producción orgánica, ecológica, biológica, sea de acuerdo a las normas. Ahí está. Los productores ecológicos se certifican para que los consumidores puedan tener esa garantía. Que igual esta forma de certificación que se venía manejando hasta ahora, los sistemas participativos, tienen de interesante porque participan otros productores, participan consumidores, técnicos, y permiten instancias de formación, de intercambio entre los productores y productoras. Bueno, por supuesto son igual transparentes, por más que sean participativos. Y estos sistemas estaban reconocidos en el decreto anterior. Y actualmente el gobierno lo que plantea es que es el propio ministerio que va a hacer esa certificación, o sea, que va a ser una certificación estatal, donde solamente va y visita el predio, controla que se esté produciendo de acuerdo a las normas, y no tiene la participación de otros productores, consumidores, con la experiencia que hay en el tema, ¿no? Que ya se viene haciendo hace muchos años por la Red de Agroecología. Ustedes señalan en el comunicado también que el gobierno decide de alguna manera desconocer a la organización. Perdón, ¿escucho bajo? Sí, ¿me escuchas ahí? Sí. Ustedes señalan que el gobierno de alguna manera es como que decide desconocer a la organización de ustedes con este tipo de medidas. Sí, el decreto anterior había sido elaborado con la colaboración, bueno, obviamente de las autoridades y de distintas organizaciones sociales que trabajaban en la producción. Eso está bueno rescatarlo, que el decreto anterior consideraba todos los intereses de las organizaciones. Este lo elaboró solamente las autoridades y no incluyen la posibilidad de certificar por SPGs, y además no se nos ha consultado sobre las características del decreto, ¿no? Sí, sí. Hay otro componente que el anterior tenía, que la venta directa, cuando los productores venden directo a los consumidores, no era obligatorio certificar. Eso en el caso de los pequeños productores y productoras que venden en ferias o venden directo a los consumidores, antes no era obligatorio certificar. Ahora eso no está incluido en el decreto tampoco. Llama la atención la forma más en que se hace esto, ¿no? Porque ustedes estaban conversando con las autoridades que se estaban mostrando dispuestas a integrar puntos de vista y demás, pero al mismo tiempo ya estaba firmándose el decreto. Sí, exacto, eso llama la atención. bueno, que en este caso el viceministro no conociera ese decreto. Él planteó que para él era de interés que los productores pudieran elegir qué forma de certificación utilizar, y a la vez estaba saliendo el decreto que no permite los SPG, o por lo menos no lo deja expreso como estaba en el decreto anterior. Entonces, claro, no se entiende cuál es la mejora de este decreto, cuando antes había un decreto muy completo que aclaraba bien cómo son los sistemas participativos de garantía, cómo son la certificación de tercera parte, que es a través de empresas, estaba todo bien especificado, y ahora, bueno, se hace un decreto más simple que no considera esa forma de certificación. ¿Y tuvieron alguna señal durante todo este proceso de conversación de que pudiera pasar esto que termina pasando? Y no, por eso es la... Claro. El titular de esa declaración, en las conversaciones anteriores se decía que se iba a abrir el llamado a certificadoras. Ya el año pasado, en julio, el Ministerio sacó una resolución donde se establecía así: convóquese a entidades de certificación. Esa convocatoria no se hizo hasta el día de hoy, y en una última reunión que tuvimos en Dijegra, la Red de Agroecología, el 29 de abril, se planteó que no se iba a abrir un llamado a certificadoras. Que ahora ese rol lo iba a asumir el Ministerio. Bueno, en el caso de que el año que viene ellos necesiten complementar esa actividad, se hará un llamado, pero en principio nos manifestaron de que no se iba a abrir. Pero sí, en ese momento dijeron que los SPGs iban a estar incluidos en el decreto. Bueno, y vemos que no están incluidos. Claro. Y ustedes señalan que hay como una intención de parte del gobierno de mostrar como que este es el momento fundacional de todo esto, ¿no? ¿Eso quiere decir desconocer todo lo que se hizo hasta ahora? Sí, exacto. En el mismo decreto dice, por ejemplo, un artículo: créase el Sistema Nacional de Certificación. Eso es el mismo texto que tenía el decreto del 2008. Ya, el Sistema Nacional de Certificación ya existía. Incluso cuando en la página de Presidencia se comunica este nuevo decreto, dice que es la primera vez que va a existir una certificación reconocida oficialmente. O sea, la certificación anterior de los sistemas participativos garantidos estaban reconocidos por el decreto y estaban reconocidos por el Ministerio, que hacía un control de la certificadora. También establece, bueno, que no se puede usar los términos eco, bio, orgánico, si no están certificados. Eso también ya lo establecía el nuevo decreto. O sea, no se entiende cuál es la novedad de este decreto más que descartar los sistemas participativos de garantía. Claro. Hay que decir que en esta red que ha estado participando durante todo este tiempo, hay gente que participa desde la academia, pero hay quienes participan desde la producción misma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está integrado por muchos productores, consumidores, técnicos. Hay personas que, bueno, cumplen más de un rol porque se integran a las redes de diferentes funciones. Y algunos productores han comentado que, por ejemplo, esto para ellos es un gran costo porque se cambian también los sellos que identifican a los productos orgánicos. Entonces tienen que cambiar todo su embolsado, sus envases. O sea, no es simplemente cambiar una forma de certificación por la otra. Y la experiencia que ya tiene la red en llevar adelante esta actividad, ¿no? O sea, el Ministerio todavía no ha hecho ninguna certificación, no tienen formación en el tema. Entonces es una lástima que ahora se hagan las cosas diferentes. Natalia, ¿qué pasos van a dar ustedes ahora como organización, sabiendo de esta realidad? Y bueno, ahora se está hablando con autoridades, con diputados, senadores, para tratar de revertir esto. Todavía falta una resolución del Ministerio que detalle mejor el procedimiento, porque en realidad el argumento del gobierno es que esto se hace para ordenar la casa, para mejorar el sistema. Pero hemos visto que ha sido muy desordenado. O sea, sí. Primero salieron los sellos, luego aparecieron unos formularios en la web para que los productores se certifiquen, recién ahora sale el decreto, falta esta reglamentación. Entonces se está haciendo sobre la marcha, y mientras los productores no acceden a la certificación. Entonces, claro, bueno, falta vamos a ver qué dice esta resolución, y mientras se está hablando con todos los sectores políticos para ver si hay una solución. ¿Qué consecuencias puede traer que este decreto se mantenga y que estemos en este ambiente de que estamos, bueno, empezamos ahora, ¿no? Todo lo que pasó, pasó, se cerró, se dio vuelta a la página y empezamos desde cero. ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, una primera es toda la incertidumbre de los productores, las productoras que quieren certificar, y bueno, que se quieren certificar por la forma participativa, que además incluía todo un proceso de formación, de intercambio, de saber cómo hacer las cosas. Eso ya es un espacio que se pierde, y la participación de consumidores también, que tenían la posibilidad de estar en los procesos de certificación, de conocer a los productores, los predios, eso también se va a perder. Y el riesgo de que no se haga de la mejor manera, ¿no? Porque lleva tiempo ganar esa experiencia para saber cómo hacer la certificación. Entonces puede redundar en la calidad de la certificación, ¿no? ¿De cuántos productores estamos hablando, Natalia? Y actualmente hay unos 150 familias productoras certificadas. Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Las familias, el trabajo, la buena alimentación, lo que genera y enfrentar estos problemas, ¿no? Sí, que se desarrolla en varios lugares del Uruguay, ¿no? La red de agroecología tiene 8 regionales y en cada lugar se hacía esa certificación. O sea, ahora va a quedar todo centralizado en el ministerio con los costos y el tiempo que eso lleva. Claro, claro. Bien, qué momento, ¿no? Justo que viene el Día del Medio Ambiente ahora y celebrarlo, entre comillas, de esta manera. Qué momento. Y además, bueno, como decíamos más temprano, el Plan Nacional de Agroecología, que fue creado a partir de una ley y fue aprobado por consenso por la Comisión Horaria que tenía esa función, establecía claramente que, bueno, la propuesta es fortalecer los sistemas participativos de garantía, que es la mejor forma para certificar agroecológico. Claro, y, claro, bueno, claro. Viendo como que no se está actuando de acuerdo a ese acuerdo llegado. Bien, Natalia, les agradecemos si ustedes nos mandan alguna información de cosas que puedan suceder. Uno se imagina que habrá que estas gestiones que están haciendo a nivel político, institucional, puedan dar algún resultado, ¿no? Pero nos mantenemos en contacto. Bueno, esperemos que sí. La Red de Agroecología va a tener su encuentro nacional también ahora en junio. ¿Ahora en junio? ¿Qué día? Sí, sí, el 20 y 21 de junio es el encuentro nacional y el 19 el encuentro de mujeres, donde también se hablará de este tema y, bueno, se tomarán algunas... 20 y 21 el encuentro de agroecología. ¿Y el otro? 19. El 19. Solamente de las mujeres. Muy bien. Bueno, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día. Que pasen bien.